La entrega de tierra en usufructo constituye una de las prioridades en el sector agrícola, con el propósito de aprovechar cada área destinada a la producción de alimentos. Javier Avelino Fernández, quien solicitó el Decreto Ley 300, comenta de la experiencia luego de transcurrir más de un año laborando en las tierras en secano. Aquí sembramos este año que pasó melón, calabaza y tenemos plátano macho sembrado, un poquito de fruta bomba y 2 hectáreas de aguacate de injerto. ¿Cómo logra usted en secano tener estas producciones? ¿Cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es echar un poquito de materia orgánica y tratar de que las plantas sembrarlas en el ciclo que le corresponde y tratar de lograr que no se mueran. Y sobre todo veo que usted se adelanta al clima, usted rotura las tierras y las tiene listas para cuando llueva. Sí, en este caso hay que estar preparado porque las aguas son pocas y entonces hay que tener las tierras preparadas para cuando empiece a llover empezar a sembrar. ¿Cómo está la atención que le brinda la VPC? Porque sabemos que los que estén acogidos al Decreto Ley 300 tienen que tener una atención y una vinculación con las unidades productivas. Sí, en estos momentos la cooperativa nos está dando una atención con el combustible, con algunas cosas que entran a la cooperativa. Yo me siento bastante bien. Yo puedo apreciar que incluso a partir de las acciones que se están haciendo, ¿puede usted tener agua en esta finca? Sí, yo espero que dentro de poco, con el sistema nuevo de la turbina que se está arreglando, yo pueda poner el sistema de riego en el área. ¿Y qué tiene previsto sembrar para este periodo? Bueno, ahora voy a empezar a sembrar el melón, calabaza y empezar a sembrar cítrico también cuando entre la postura de la empresa. Un mensaje a aquellos productores que han solicitado tierra en usufructo y que todavía no la ponen a producir. Bueno, yo lo que les puedo decir a ellos que trabajen y cojan ejemplo de uno y que al marabú no se le tiene miedo. Se va de frente y la tierra roturala a tiempo que el marabú se acaba. Si el hombre sirve, ¿qué pasa? La tierra sirve. El productor cubiteño Avelino Fernández muestra resultados favorables en la producción de alimentos, con la entrega de tierra en usufructo que se consolida en Sierra de Cubitas, uno de los lineamientos aprobados en el 6º Congreso del Partido, que contribuye a la actualización del modelo económico cubano. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.